Snap y Rhythm is a Dancer. Comenzamos la segunda hora de Clásicos por Deporte en la FM. ¿Cómo les va? Buen día. Soy Antonio Casale acompañándolos a esta hora en Clásicos por Deporte con los clásicos de la FM y su relación del año con el que sonaron y la Copa del Mundo de Fútbol, que por cierto se vivirá en todas las plataformas de RCN Radio en Antena 2. En la FM, en 1992, cuando sonaba Rhythm is a Dancer, nacía Marc-André ter Stegen, arquero alemán que va a estar en 2022. Viajemos ahora hasta el 99. Los Pet Shop Boys hacían New City Boy y Lothar Matthäus arrancaba su última temporada como profesional en el Bayern Múnich. Fue campeón del mundo en Italia 90. Clásicos por deporte en la FM. Siempre. Y My Place, en aquel año Brasil ganaba su quinta Copa del Mundo, la última hasta ahora. La última vez que lo hicieron fue en aquel año en Corea y Japón. Vamos al 92, Undercover y su versión de Baker Street. En aquel año nacía Mario Götze, que fue el autor del gol que le dio el título a Alemania en Brasil 2014 frente a la Argentina. Drinking that away and forget about everything. This city there's and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. To think that it was so easy, to say that it was so easy. Happy. One more year and then you'll be happy. You're fine. Clásicos por Deporte. Janice Williams, Let's Hear It for the Boy. Canción del 84 cuando Michel Platini ganó el Balón de Oro. No pudo ser campeón del mundo. Estuvo cerca en semifinales en el 82 e hizo un buen mundial en el 86. Pero no fue campeón del mundo Michel Platini. Gran futbolista y muy mal directivo. Acusado y encontrado culpable por escándalos de corrupción. Viajemos al 91, Simply Red. Y una de mis favoritas de aquel año, Stars en la FM. Nacía James Rodríguez, goleador de Brasil 2014. Go! como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Andrés Calamaro, qué canción del 95 cuando Calamaro vivía en España, se jugaba el Mundial Sub-20 en Qatar. Sí, quedó campeón Argentina. ¿Saben quién entrenaba a Argentina? José Néstor Pekerman. Viajemos al 92. Maná, ¿de dónde jugarán los niños? Como te deseo. Cafú, campeón en el 94 y 2002, en aquel año, el 92, ganaba la Copa Libertadores de América. por deporte en la FM. Siempre. Y Chris Cross hacía jumping, hacía Courtois, el arquero de Bélgica en 2022, hoy arquero de Real Madrid, ya fue arquero en el Mundial de 2018. Vamos a 2012, con McElmurray y Ryan Williams y su Thrip Shop. Llegaba José Pekerman a Colombia cuando sonaba esta canción y lo clasificó a 2014 y 2018. $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. Some sneakerheads would be like, ah, he got the Velcro. Whoa. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. Awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Then you hella won't. Goodwill. Popping tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. En la FM, clásicos por deporte. Vamos llegando al final de nuestro programa con los Bee Gees. Ya está el Capi listo para su Capi Hour. Gracias por su compañía. Gracias a Cristian Rojas y a Cristian Mejía que me ayudaron en la producción. Yo soy Antonio Casale. Nos encontraremos el próximo domingo después de las 10. Los dejo con los Bee Gees. Del 77, How Deep Is Your Love, en aquel año nació Gianluca Zambrotta, que en 2006 fue campeón del mundo con Italia. Chao. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. How deep is your love? Oh.